Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Bien, Jorge, desde la parada 8 de Playa Brava nos hemos venido al municipio de Maldonado. Primera ceremonia de casamiento que va a estar oficiando el alcalde Andrés Rapetti. Y yo estoy con los novios. Qué lindo esto de casarse, de apostar. Hablábamos con la doctora Graciosa el otro día y nos sorprendían las cifras. Ustedes siguen siendo ejemplo de eso. Bien, ¿cómo se siente, Micaela? Muy feliz de poder concretar esto, compartir la vida con Felipe. Así que ya está, era de Buenos Aires, vine para acá, tantos nervios, ahora disfrutando. Bien, entonces, ¿se esperaban esto, esta cobertura? Estamos los medios presentes, vienen más medios y también está un poquito demorada la ceremonia por eso. ¿Se esperaban que esta ceremonia de ustedes iba a tener esta repercusión? La verdad que fue una sorpresa y la verdad que está muy lindo el lugar, el municipio lo dejaron muy lindo. Es bueno tener un lugar así para casar. ¿Cuánto tiempo de novio? Mañana 2 años. 2 años. Y fue a distancia, fue un noviazgo, ella es de Argentina, y por la pandemia, me pusimos de novio y empezó la pandemia. Mirá vos, ¿desde cuándo están de novio? ¿Desde antes del 13 entonces? Febrero 11. Febrero. Sí. Mirá vos. Jorge, traslado tus preguntas a Micaela y Felipe. Buen día a los dos. No me alcanzó el tiempo para ponerle retorno, los saluda Jorge. Sí. No quiero entretenernos mucho porque de repente están por dar el sí los dos, no se vayan a arrepentir, ¿no? Dame un segundito que le vamos a poner por lo menos a Micaela el retorno, ahora sí te está escuchando. Micaela, no, decía que no quería robarles mucho tiempo porque de repente se atrasa la posibilidad de dar el sí allí. No, hoy es nuestro día, acá no hay apuro de nada. Muy bien, muy bien. Está muy segura por lo que ves, ¿no? No la va a demorar, el sí no lo va a demorar el tiempo. Es bueno, más, nos adelantaron un día porque iba a ser mañana. Sí. Sí, bueno, ya estaba ansioso, sí. Bueno, pero yo quiero saber cómo es eso de concretar un noviazgo y a los pocos días estar incomunicados. ¿Cómo avanzaron en tiempos de pandemia con este noviazgo? Ah, hubo muchas dificultades en el medio, pero se sabe, ¿no?, que cuando hay cariño sincero, todas estas cosas se superan. ¿Cuánto? Y bueno, con ayuda de la familia, amigos, sí. ¿Y cuánto tiempo estuvieron sin verse? 1 año y 8 meses. ¿Un año y 8 meses? Sí. Y al año y 8 meses se encontraron y ahí conocieron justamente a la familia y a los amigos del otro. Sí, mirá, fue así. Después del año y 8 meses, Felipe viaja a Buenos Aires. Nos encontramos en Capital, estuvimos el fin de semana. Fuimos a un show de jazz y decidimos que queríamos compartir la vida y me propuso casamiento. ¿Se enamoró a distancia? Sí, o sea, nosotros ya nos conocíamos de antes, por amigos en común, yo tengo a mi mejor amiga, que es la prima de él, y bueno, él siempre viajaba para Buenos Aires, nosotros veníamos para acá, así que la amistad viene de antes, y desde febrero 11 del 2020, nos pusimos de novio. ¿Y Jorge, vos? Vamos a darle participación a Felipe, porque ahora le hemos puesto retorno también, así que bueno, ambos te escuchan. Bueno, Felipe, hola, buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Le iba a preguntar a ella, pero contame a vos. ¿Cómo es la historia en el sentido de decidir quién se trasladaba a vivir con el otro? Y fue una decisión complicada, pero decidimos mudarnos para acá por lo tranquilo, lo lindo. A ella también le gustaba vivir acá. Y tenemos toda la parte de la familia acá, así que fue una decisión relativamente sencilla. ¿Y vos ya estabas viviendo acá en Maldonado? Sí, sí, yo hace 15 años que estoy acá. Ah, bien. ¿Y de dónde viniste? De Montevideo. Soy de Montevideo y vinimos con mis padres para acá y ya me quedé acá. ¿Y trabajas, estudias acá? ¿Qué haces? Sí, estoy trabajando ahora en Fendi, en parte de redes, toda esa parte. Y bueno, ya estamos establecidos hace mucho tiempo. Bueno, ¿y la casa ya está toda puesta o estamos esperando algunos regalos todavía? No, sí, siempre son bienvenidos los regalos. Pero ya con esfuerzo hallamos todo prontito. Acá están todos los invitados presentes y escuchando. Siempre son bienvenidos los regalos. Bueno, no sé quién es, en este caso no sé quiénes están más nerviosos hoy, si los novios o quién los va a casar. Habría que preguntarle. Andrés. A ver, vení Andrés un poquito, que Jorge dice que no tiene claro quién está más nervioso, si los contrayentes o quién tiene que oficiar la ceremonia y finalmente ser quien los casa. Bueno, no, vamos a decir, estamos muy expectantes realmente. Como yo les decía a Felipe y a Micaela, que estaban todos los funcionarios esperando este día, y como ya venimos con un mes del casamiento anterior que no lo pudimos celebrar por casos de COVID, es como que hoy estaban expectantes. Y la verdad que sí, bastante ansiosos. Es un gusto recibir. ¿Te estudiaste bien el libreto? Sí, nos estudiamos el libreto. Creo que va a salir todo bien y va a ser un escalón más junto a los... Es una responsabilidad este momento, Andrés. Una responsabilidad importante que será para el resto de las vidas de los contrayentes. Ah, sin duda. Son estos momentos que quedan marcados a fuego como los momentos lindos de la vida. Conversábamos con Felipe, además, de su pasado estudiantil ahí en el Liceo Punta del Este, donde yo fui estudiante, además fui docente. Y bueno, a Micaela, darle la bienvenida al municipio y también al país, porque está dando sus primeros pasos en el Uruguay. Como siempre decimos, en realidad creo que no es nada más fácil para adaptarse un uruguayo argentino a un argentino uruguay, que al final culturalmente somos parte de una misma nación. Pero bueno, lo mejor para ti, ha sido realmente una satisfacción que hayan elegido el municipio para casarte. Jorge, André no tiene retorno, pero si tú tienes consultas... No, a ver si entendí bien. ¿Felipe fue alumno de Andrés en el liceo? Sí, estuvimos ahí. Ah, mirá. Estuvimos ahí en el Liceo Punta del Este casi 3-4 años y sí, fue una linda etapa. Nunca te imaginaste que el profesor te iba a terminar casando, ¿no? No, está claro acá cómo es la dinámica, Verde. No, porque yo que creía que por los años capaz que Felipe podía haber sido alumno mío en el Liceo Punta del Este, pero bueno, al final hablando no. Por los años no dimos cuenta de que no. Estuvo cerca de padecerme. Estuvo cerca, en el mismo recinto. Como se escapó del aula, lo tenemos hoy acá en esta ceremonia. Bien, Jorge, no sé si ya cerramos realmente. Sí, no están sí, esperando bueno. Por nosotros, por suerte. Muy bueno, hay colegas que no han llegado, por tanto esperamos por ellos. Pero reiteramos las felicitaciones para ustedes y éxitos en lo que están emprendiendo en este momento. Muchas gracias, muy felices. Felicidades. Gracias. Saludos, Andrés. Y después nos cuentan a ver cómo subió el tema de los regalos, a ver si se portaron bien, si más o menos. Sí, no, bárbaro, ya no llegaron varios. Bien, es importante eso. Están presentes. Muchísimas gracias. No, por favor. Sí. Cerramos, Jorge. Dale. Nos reencontramos en minutos. Gracias. Chau. Frecuencia abierta.